Es una mesa que se formó ya hace unos cuantos años, acá con los excombatientes de Lanús, de Loma, y bueno, no pertenece la ¿cómo es? El centro de combatientes de Cañuela, sino que acá pertenece, somos tres que hemos ido siempre a las reuniones de MECOMA, de la mesa de coincidencia, y bueno, este año, después de tantas cosas que hemos perdido estos últimos 4 años, los soldados, porque esta mesa es únicamente de soldados, veteranos de guerra, se decidió hacer esta carta con el Cecín de La Plata, Berizzo, Ensenada, que son los que llevan al frente todo esto, ¿no? Uh-huh. Vale, me parece importante esto que vos aclarabas, porque no incluye a la agrupación a nivel local. No. Por eso son soldados de estas localidades que juntamos para en su momento se hizo la mesa de coincidencia de MECOMA. Uh-huh. Hay, por lo visto y por lo que he leído recién y compartí incluso con los oyentes y con vos que ya estabas conectados, no solamente una pérdida de derechos en términos individuales, sino también señalan y presentan una señal de alarma clara con respecto a la soberanía de nuestro país en torno a las islas en particular, pero a muchos factores en general. Sí, olvídate. Sobre todo el tema Malvinas, el tema del mar, el mar argentino, el tema de la pesca, incluye todo, hasta la Antártida, que es por eso que se decidió también un poquito hacer esta carta en apoyo a Alberto, ¿no? Uh-huh. ¿Y han tenido ya algún tipo de respuesta en torno a la recepción, más allá de la cuestión de protocolo y de las formas? Bueno, todavía, por lo menos, no lo han dado a saber, pero se supone que sí, porque los veteranos de Berizzo, Ensenada y los de Lanús tienen directamente llegada tanto a Alberto como a Cristina, por medio de Firmo, que hace unos días atrás se le entregó un proyecto que va a ser, está siendo visto y ya tiene el apoyo de unos cuantos diputados, para el tema de la obra social del PAMI y algunos beneficios que un poquito nos quedaron colgados a los veteranos de guerra. Uh-huh. Ya claro, sí. Nosotros somos de la mesa de coincidencia de MECOMA, junto con estos otros soldados veteranos de Malvinas, pero aparte también está la Federación Nacional, la Federación Provincial, la Confederación Nacional, que hay un montón de grupos, pero no todos luchan únicamente para los beneficios para los soldados veteranos de guerra, como en todo. Como un toro, cada uno tiene su kiosco, como le decimos nosotros, y tiran para diferentes lugares. Por eso es que muchas veces no se logran las cosas porque no hay una unión total de los veteranos de guerra. Uh-huh. Vos decías recién que se está trabajando un proyecto para impulsarlo con carácter legislativo, que tiene que ver justamente con unos aspectos vinculados a obra social y demás. Y digamos, para empezar a reformular la cuestión Malvinas a partir del retroceso, de acuerdo a lo que indica la nota la carta que le enviaron al candidato a presidente del Frente de Todos, ¿cuáles deberían ser las primeras decisiones, los primeros gestos? ¿Qué es lo que hay que resolver de manera, me atrevería a decir, urgente? Y luego, por supuesto, algo a mirar hacia mediano plazo. Mira, de manera urgente, es una obra social coherente, una obra social, pasamos los 55 años, y lo estamos precisando cada vez en forma más rápida. Es la obra social es imprescindible, una obra social buena. Tenemos PAMI veterano, que en algunos lugares hay, en otros no hay, y precisamos una obra social contundente para todo, y aparte para las provincias, por supuesto, ¿no? Que las provincias donde peor la están pasando, esos veteranos de guerra que están muy mal en las provincias. No lo vemos tanto acá, pero bueno, vos sabés que yo con el tema del deporte de mi señora, uh-huh, corro mucho las provincias, y bueno, allá me encuentro con algunos problemas y bastante serios, sobre todo con el tema salud. Claro, es cierto, porque ya se empieza el promedio de edad a estar arriba de los 50 y pico, 60 años en algunos casos, ¿no? Sí, muchos que tienen soldados que tenían prórroga, ya están en los 58, 60. Uh-huh. Los que menos tenemos, yo soy la clase más chica, tenemos 56. Así que vos calculale que a esta edad es donde más precisamos, ¿no? Claro, porque más allá ya... Más allá de que tenemos la obra social. Sí. Pero estamos buscando, por ejemplo, en Cañuela. Si tenés que hacer un traslado urgente, no lo tenés. Uh-huh. Entonces se está buscando todo eso. Uh-huh. Bien, eso sería, digamos, rápido, urgente, a resolver desde la observación que hacen ustedes en términos particulares. Y en la carta hablaban justamente de la cuestión Malvinas en relación a la entrega de la soberanía en la región de la isla, ¿no? En mar argentino y demás. En ese sentido, digamos, que habría que seguir de cerca? ¿Qué decisión habría que tomar? ¿Qué habría que observar? Porque ustedes hablaban de una pérdida de soberanía, de una entrega notable de parte del actual gobierno. Sí, bueno, ahí en el tema soberanía, teníamos en su momento, antes que venga este gobierno, en todas las charlas, vos lo habrás visto, uh-huh. El gobierno, cuando tocaban en un tema con Inglaterra, decían, primero hablamos de Malvinas, después hablamos del resto. Y ahora eso se perdió todo. Vos fijate el tema petróleo, el tema pesca, el tema de los vuelos, ellos pueden venir hacia la Argentina, por ejemplo, hacer compra por el turismo, y nosotros para ir hacia Malvinas precisamos un pasaporte. Todo eso son, no sé si a largo plazo, pero sí, luego, y creo que están en segundo plano, después de lo que es las obras sociales, para lo que tenemos que ver. Luis, vos decías recién, bueno, hay contacto, hay relación y demás, y podemos ir avanzando en algunas cuestiones. Esto, digamos, que han planteado y que por supuesto está vinculado a, dijiste vos, tres combatientes de aquí de Cañuelas, ¿no? Sí, de acá de Cañuelas fuimos tres, no te quiero mentir, porque por ahí se enganchó uno que fue una vez nomás, después, uh-huh. Pero que íbamos continuamente a todas las reuniones, pero vamos, somos tres. Uh-huh. Y aparte vale aclarárselo a aquel que está del otro lado, que ustedes aquí en Cañuelas hay tiene diferentes perfiles el conglomerado, el conjunto de veteranos de aquí, ¿no es cierto? Digo para que se entienda, porque aquel que está del otro lado dice, ¿cómo será esto? Y por ejemplo hay gente de las fuerzas. Sí, hay gente de las fuerzas. Somos uno de los poquitos centros que convivimos todos juntos acá en un pueblo, una ciudad, perdón, chica como Cañuelas, nos conocemos todos, pero en muchos otros lados no conviven juntos. Está lo que era cuadro por un lado y lo que es veterano soldado por otro. Acá en Cañuelas no tenemos ese criterio, acá estamos todos juntos. Y bueno, nada más que en esto, en la mesa de Mecoma, sí, es todo soldado veterano de ella, nada más.